La ràdio del Clara. I think it's time to call your landlord. Planes en família. Tell them that you're moving out. Yeah, you're tired of... El sábado 1 de junio a las 13:45 horas en el parque del barrio de Los Negrales, girando por plazas, nos trae un nuevo espectáculo infantil con la compañía de marionetas, la escuela mundial de música y danza y banda mundial de Alpedrete. En Moralzazar, este fin de semana, disfruta de la Feria del Libro. La avenida Salvador Sánchez Frascuero se vestirá una vez más de libros y actividades organizadas en torno a este gran evento cultural, con firmas del autor, cuentacuentos y muchos talleres culturales y de animación a la lectura para todas las edades. El domingo 2 de junio a las 12:30, Vivaldi y sus cuatro estaciones llenarán en la melodía del Teatro Municipal de la mano de Jorge Guillén, violonista de Strat, que vendrá acompañado de la Orquesta de Cámara LCM. Hasta la semana que viene. My place, your place.